con Bubbly en Mañanas de la X 103.9 FM. Sigue saliendo videos de del choque del barco. Ay, no, mexicano. Qué, sí. Uf. Sí, tenaz. Sí, porque pues varias cosas. La primera, este es como me decía un amigo, Freddy Niño, me decía hace un rato que es el buque insignia de México, que es como aquí en Colombia el buque Gloria. Sí, sí, sí. Haga de cuenta. Ay, no. Y la otra cosa que le decía yo ayer a Uribe DJ cuando estábamos revisando noticias por la mañana era que todo se magnifica hoy en día, ¿no? Porque todos tenemos una cámara en el bolsillo, entonces claro, todos podemos ver absolutamente todo y todo se ve desde diferentes... Aunque yo agradezco eso. Ángulos, ¿sí? Sí, a mí me gusta, porque antes no teníamos esa, la capacidad de ver realmente qué pasó, no, claro, le contaban. Claro, tienes razón, sí. Sí, el registro videográfico ayuda... Mucho. Ayuda y no, ¿no? Sí. Porque depende también del ángulo. De la situación también. De la situación. Es decir, no estoy muy seguro de creo que prefiero aquellas épocas de ignorancia. ¿Sí? Sí. ¿Se no le hubiera gustado, por ejemplo, saber qué pasó en el Titanic? Si alguien hubiera tenido ahí Instagram abierto, un live. No. ¿Vio? Horrible. Pero esas cosas ahora están pasando. Claro. Ahora uno ve tragedias. ¿Pero tú te imaginas uno ver eso en vivo, en directo? No, tenaz. No, yo sé, tenaz. Pero uno, por ejemplo, dice, ay, ya uno tiene más certeza, menos mitos de lo que realmente sucedió. O se hace a ellos, como ha pasado con el 11 de septiembre. También. No te da la impresión, por ejemplo, está registrado en cámara la caída del World Trade Center y aún así estamos, no sé, 24 años después especulando sobre las razones de ese ataque y mucha gente dice, raro, ¿no? Y mucha gente dice, si ve aquí... Así ve aquí detonan una... Esto sí es el verdadero detonar. Esa sí está bien usada, esa palabra, sí. No, hay muchas, muchas teorías alrededor, porque siempre está el video, es el mismo ángulo, ¿no? Cuando entra el primer avión y luego cuando el segundo ya, claro, se desploma. Claro, pero después empiezan como a desglosar y a decir, sí, hágale zoom y se dará cuenta que la nube es el diablo, por ejemplo. Ah, o haga, sí. O hágale zoom y se dará cuenta que lo que hacen es que explotan las torres, es una explosión controlada, entonces el gobierno, sí, y uno sí, dice, sí. Hay mucha teoría conspirativa alrededor. Entonces a veces uno dice, el video no es que esclarezca muchas cosas, por más que haya ángulos por todas partes, la gente va a querer lo que quiere, va a querer creer lo que quiere creer, sí, ya. Eso es verdad, ¿no? Eso es sí, tienes razón, es verdad. Bueno, hablemos de parques de diversiones. Hablemos de parques de diversiones porque vas para el nuevo parque que esta semana, dicen hoy los medios de comunicación, sí, se está abriendo en Orlando. Sí. Se está abriendo un parque ahí. Epic Universe. Epic Universe. Epic Universe es uno de los parques más grandes en la Florida, pero además su promesa es que tiene 5 parques adentro, 5 mundos adentro. Los más famosos y por los que la gente realmente quiere ir es por el mundo de Mario Bros., que recordemos que solo lo teníamos, solo habíamos visto en Japón, pero no había llegado por estos lados, así que va a estar el mundo de Mario Bros. Y va a estar ya el mundo mucho más grande y completo de Harry Potter. La gente ya he leído varias cosas que dice que incluso hasta la fila ya es una experiencia, o sea, como que es... Lo último, pues, es una inmersión totalmente en el mundo de Harry Potter. Entonces hay que ir a ver, hay que ir. Ahora, estuve viendo uno de esos estudios y rankings que hacen las personas que hacen ejercicio. Este lo hace Pure Gym, que es una cadena muy reconocida británica de gimnasios. Y dice cuáles son los parques del mundo más exigentes, como si fuera una rutina de alto rendimiento. Ok. Esto es en términos de la caminada, exacto, y esas vueltas. Exacto. O sea, ¿cuáles son aquellos parques donde hay que caminar más? ¿Cuáles son aquellos parques que más exigen físicamente al visitante? Exacto. La posición número 10 es Universal Studios Japón. Dice que es uno de los más exigentes. Luego le sigue Imagica, que queda en India. El octavo puesto es el de Dream World en Tailandia. El séptimo, Six Flags Magic Mountain en Estados Unidos. Uf, siempre he querido ir a ese. Yo no he ido tampoco. Magic Mountain de sí. Six Flags, eso de tener unas montañas rusas. Espectacular. ¿Qué tal las montañas rusas? ¿Tú para las montañas rusas? Soy súper miedosa, pero yo siempre me tiro al final. ¿Así? Sufro, pero me tiro. Me da como tres infartos antes de entrar, empiezo como a broncoaspirar, pero me tiro, me tiro. En la posición número 6 está Energylandia, en Polonia. En la posición número 5, Canada's Wonderland, en Canadá. En la posición número 4 está Beto Career World, en Brasil. Ok. Y ya voy por los tres más intensos del mundo. El tercero es Disney Animal Kingdom, en Estados Unidos. ¿Ese Disney queda en California? No, en Orlando. ¿Ese es Orlando? Ese ¿Animal queda, Kingdom? Sí, okay. Otro gigante de Florida que, según el rango hasta 100, este sería el 80.4 en cuanto a exigencia. Porque combina safaris, espectáculos, bueno, todo lo demás, pero además tiene un gran terreno extenso que exige caminar durante muchas horas. Ok. Entonces este es como el tercer puesto. El segundo, Ocean Park en Hong Kong. Es el segundo lugar que aparece en el listado. Es un destino que además combina adrenalina, paisajes naturales, es decir, que los recorridos son montañosos. Tiene también una amplia distribución de las atracciones, es decir, que todo queda lejos y hay que caminar como un berraco. Y eso hace que incremente el esfuerzo requerido para disfrutar plenamente del parque. Y el número uno. ¿Usted tiene alguna apuesta del número uno? ¿Cuál puede ser? Yo pensaría, ¿en el mundo? No. No, no, no me atrevo a... El más exigente, que es un 100 de 100 en cuanto a exigencia en el ranking. No me digas que es Island of Adventure, no. No, no, ese es breve. Pero usted, más bien breve. Usted se va a quedar súper, súper sorprendido. A ver. El primer puesto lo ocupa Universal Orlando en Estados Unidos, donde sus más de 540 acres... Pues invitan a que uno todo el tiempo esté conociendo los mundos cinematográficos y demás, pero el calor, la extensión y la demanda de sus atracciones lo posicionan como el parque temático más demandante físicamente, con un esfuerzo de 100 sobre 100, dice este estudio. Pero bueno, Universal todo, ¿qué? Universal todo, sí. Incluyendo Islands of Adventure y esas cosas. Sí, sí, Universal Orlando. Bueno, ahí están, esos son los más exigentes. Si quiere caminar, si quiere patonear, el más exigente de todos los parques en el mundo es Universal Studios en Orlando. Aquí está Sabrina Carpenter. I'm so mature, collected and sensible, except when I get hit. Jungle con Keep Me Satisfied en las mañanas de la X103.9 FM, la XMásMúsica.com. Hoy estamos hablando de cosas que nos hacen sentir viejos, tendencias que nos hacen sentir viejos. Yo, en el evento al que tú me convenciste de ir el pasado jueves de Duro, sí, me sentí muy viejo. ¿Por qué? Porque toda la gente que estaba allá era menor de 35. Y... O sea, había un par de personas, colegas, que pueden estar entre los 38 y los 40. No, ni colegas, estaban gente como de disqueras que pueden ser mayores, pero estamos hablando de que el jueves había un evento en una... ¿Es como una agencia? Sí, eso es una agencia. Es como una agencia de publicidad de Camila Medio, yo no puedo ir. Ve. De contenido, realmente ellos venden contenido. Tú deberías ir, ve. Entonces, sí. Bueno, listo, voy a ir. ¿Y qué tal te fue? ¿Bien? No, estuvo bien. Mm. No, yo la pasé bien, estuvo bueno. Pero sí, es, por ejemplo, el solo hecho de haber dejado de tomar. Ay, claro. Ya me desconecta por completo y dejé de tomar porque estoy viejo. ¿Porque estás viejo, sientes claro, tú? Claro, entre muchas cosas, pues una de las cosas es que uno como que... No, y entre semana uno ya no puede. Eso no, es una guerra dice, que ya no da. Exacto, uno dice, creo que el alcohol ya no me sirve. Ya no me funciona, no hay nada que me ofrezca. No me ofrece, no me ofrece nada. O nada nuevo al menos. Exacto, sí. digo, no tengo nada, no me interesa el alcohol porque porque lo consumía era, no sé, para emborracharme, para... Cuando no estaba joven. Claro, claro. Entonces, es decir, y eso de una me desconecta de la idea que tiene del alcohol como pegamento social. Que sí es totalmente un pegamento social. Además lo ayuda a uno también a socializar. Claro. Claro, evidentemente en esa fiesta. Entonces, lo primero que sucede cuando llegas a un evento de esos, pues es que todo el mundo está tomando alcohol para poder socializar. Exactamente. Porque todo el mundo está en las mismas. Mm. Todo el mundo necesita liberar un poquito la mente, todo el mundo necesita aligerar un poquito la conversación, y el alcohol hace todo eso por ellos. Sí. ¿Cierto? Entrar en calor. Exacto, entrar en calor, toda la vuelta, ¿no? Pero entonces ya al no tener esa... Ese pegamento social. Ese pegamento social o esa conexión como con el alcohol, lo primero que sucede pues es que tú te desconectas de todo lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? Claro. Porque todo el mundo está haciéndolo, entonces si tú no lo estás haciendo, no estás en el mismo vibe, no estás en el mismo mood. Entonces, claro, y ahí entonces te das cuenta que tú no tienes nada que estar haciendo ahí, como que dices... Claro. Yo no tengo, o sea, no necesito hablar con nadie en este lugar. Okay, okay. De repente o no tengo nada en común para entablar una relación. Exacto, o una conversación. Exacto. Tú dices, de repente la relación pública como tal no tiene tanto valor, ¿no? Dice, no, acá no. Ahora, y ya después miras alrededor y dice, claro, todo el mundo tiene 33, 34 años. Sí, están hablando de otras cosas, ¿no? Sí, no, y están en un círculo de influencers, de influenciadores, de generadores de opinión digital, sí, que a mí no me interesa para nada habitar. Sí, ya, sí, ya digo, no, yo no necesito este input, esta información no es necesaria para mí, no es necesaria para mí. Para y menos a palo seco. Entonces, ahí dije, uff, ahí pensé, dije... Me estoy sintiendo viejo. Sí, no quiero seguir vendiendo cosas, no quiero vender más cosas. Uy, sí, a mí hay varias cosas que me hacen sentir vieja, tengo que decirlo, una de... ¿Qué vas a estar vieja? Tú no estás vieja, tú no tienes cómo. No, yo la verdad es que no me siento vieja. Bueno, yo voy a decir que yo tampoco soy viejo. No somos viejos, pero así hay cosas que nos hacen sentir viejos. O sea, a mí me hace sentir viejo que, por ejemplo, la gente de 20 años o de 25 años, que ya son grandes, o sea, 20, 25 ya son adultos, no tengan ni idea que existió Francisco el Matemático, que se hayan visto, no sé, Rebelde por Netflix. Okay. O sea, a mí eso me vuela la cabeza, es sí, como, ¿qué? Sí. No. O ahorita se está de moda ponerle el filtro de las fotos viejas. Cuando uno tomaba esa foto porque su cámara vieja y uno odiaba que se viera así como sepia, como borrosa. Y ahora la gente que tiene unas cámaras gigantes, espectaculares con toda la tecnología, quieren es que tomen como las cámaras viejas. Claro, quieren que se vea defectuoso. Sí. Y uno, en cambio, al revés, antes de nuestra época era, uy, no. Quedó, o sea, quedó borroso, quedó... No, esa luz quedó fea, ¿no? Claro. No sirve para nada, no la ponga en el álbum, ¿no? Que uno la iba poniendo en el álbum. Ahora sí. Ya no existen. Sí. Ya no existen esos álbumes en físico. No existen. No. No existen. No existe el cassette, no existe el disquete. No existe. No existen esos objetos. Este fin de semana... Hubo misa, el Papa ofició, ¿este es qué, su segundo servicio? Sí, creo que es el segundo, sí, señor. Si no es el primero, es el segundo. Sí, no, este tuvo que haber sido, creo que fue el segundo. Pero veo que hay controversia, que hay polémica. Sí, porque en su primer discurso, ya como desde el cuerpo de la Santa Sede, el nuevo Papa decidió el viernes hablar un poco sobre la doctrina católica familiar, habló sobre la dignidad del ser humano desde la concepción, o sea, desde el aborto y demás. También habló sobre la atención que necesitan los migrantes. Y así fue marcando algunas de las prioridades de su pontificado, ¿se puede decir? Sí, claro. Bueno, él decidió hacerse un discurso donde decía que es tarea de quien tiene la responsabilidad de gobierno aplicarse para construir sociedades civiles, armónicas y pacíficas. Esto puede realizarse sobre todo invirtiendo en la familia, fundada sobre la unión estable entre el hombre y la mujer. Ok. Bien pequeño, es cierto, pero verdaderamente es una verdadera sociedad y más antigua que cualquier otra. Eso fue lo que dijo el Papa y esto generó polémica en redes sociales. Tanta fue la polémica que hasta la artista Cani García se pronunció a través de sus redes sociales. La puertorriqueña. La puertorriqueña. Cani subió un álbum de fotos con su pareja y dice lo siguiente. De pequeña me enseñaron que vivimos en una diversidad bien amplia de lo que hoy se reconoce como familia. Hay familias compuestas de tantas maneras, una de ellas como la mía, de dos mujeres. Cuando el nuevo líder de la iglesia, el Papa León, establece que la familia es solo entre hombre y mujer, amenaza una vez más contra todos aquellos pasos adelante que hemos dado hacia la equidad y la justicia. Quien entienda que en mi casa no somos una familia, que venga y nos visite, que le invitamos a un café con pan salido del horno y le platicamos. Qué pena que en estos tiempos tan violentos, cargados de odio, donde se anda necesitando tanto la reconciliación y la paz, empatía y amor, la iglesia nuevamente nos divida y excluya, nos intente callar y borrar del mapa. Somos familia, es lo okay. que dice Cani García. Y ahí empieza la polémica sobre el nuevo mandato del Papa. Bueno, sí, como que se siente como un paso hacia atrás después de que Francisco intentara había abierto un poco, conciliar un poco, el sí. tema con la homosexualidad y esas vueltas. Pero yo te decía fuera del micrófono que hay cosas que no van a cambiar. Y creo que la Iglesia Católica es una de ellas. Sí, sigue siendo todavía muy conservadora y cierta, y hace parte de su doctrina también. Uno quisiera, y eso le dio a unos fe y esperanza Francisco, cuando empezó a decir la homosexualidad y todo lo demás siguen siendo hijos de Dios. Claro. Ustedes no se alejen de la iglesia, Dios los escucha, Dios está con ustedes. Entonces ya la gente empezaba a sentirse un poco más cercana, ¿no? Ajá. Ahora siento que otra vez vuelve un poco a apartar a las nuevas generaciones. Sí, y eso yo creo que va a generar cada vez más una distancia grande entre las instituciones que profesan el cristianismo y las generaciones nuevas, ¿no? Sí. La gente joven, sobre todo, lo hablábamos también fuera de micrófonos, sí. que eso desconecta mucho a la gente joven. La gente joven no concilia con eso, no concilia, sí. no y se apartan donde se sienten excluidos. Exacto. Se apartan completamente. Sí. Vamos sí, a ver. Está complicado, pero bueno, estas noticias del fin de semana aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. Ser parte de TP es pertenecer al único top team. TP da la hora en la X, son las 8 de la mañana, 37 minutos. Hola.